Vengo a contar mi mensaje, vengo a cantarle mi sueño. Bien lo podemos lograr, con trabajo y con empeño. Todos estarán de acuerdo a ser una gran nación. Comencemos este viaje por nuestra educación. Yo quiero un Chile que sea creador. Yo quiero un Chile que sea un abrazo. Yo quiero un Chile donde anden nuestros niños en medio de la danza, la pintura o el teatro. Yo quiero un Chile donde anden nuestros hijos con la guitarra al hombro o un libro bajo el brazo. La tarea no es difícil y hay que empezarla temprano, a sacar de las escuelas toditos los chabacanos. Y en las comunicaciones es triste la realidad. Si ves o escuchas basura, un basurero será. Yo quiero un Chile que sea creador. Yo quiero un Chile que sea un abrazo. Yo quiero un Chile donde anden nuestros niños en medio de la danza, la pintura o el teatro. Yo quiero un Chile donde anden nuestros hijos con la guitarra al hombro o un libro bajo el brazo. Hoy día la propaganda dice que hay que tener plata y hay que comprar lo que sea sin importar si hace falta. Y la globalización con sus ideas mejores pretende masivamente que seamos consumidores. Yo quiero un Chile que sea creador. Yo quiero un Chile que sea un abrazo. Yo quiero un Chile donde anden nuestros niños en medio de la danza, la pintura o el teatro. Yo quiero un Chile donde anden nuestros hijos con la guitarra al hombro o un libro bajo el brazo. Gracias por oír mi canto y no perdamos de vista. Los pueblos se hacen más grandes cuando escuchan sus artistas. Todos los días sale el sol y otro horizonte se asoma antes que profesionales. Habrá que formar personas. Yo quiero un Chile que sea creador. Yo quiero un Chile que sea un abrazo. Yo quiero un Chile donde anden nuestros niños en medio de la danza, la pintura o el teatro. Yo quiero un Chile donde anden nuestros hijos con la guitarra al hombro o un libro bajo el brazo.